Hola, esta semana la manera de hacer el post, como veis, es diferente. En vez de hacer una entrada por escrito, la voy a hacer mediante un podcast. Vamos a hablar, o mejor dicho, voy a hablar del tema que ya escribí hace una semana, que no sé si lo recordáis, pero era sobre la mujer y el fútbol. ¿Qué papel es el que tiene la mujer en este mundo de hombres? Cuando escribí y publiqué la entrada, quedé bastante satisfecha, pero al comentarla con una amiga ya me dijo que no estaba muy de acuerdo en algo. Y es que en el mundo del periodismo deportivo siempre vemos caras bonitas y cuerpos espectaculares de las periodistas. Y pensando en ello vi que mi amiga llevaba razón. Y te lleva a pensar que ¿qué vale más? ¿Una cara bonita que te dé audiencia y seguidores pero que no sea buena en lo que hace? ¿O por el contrario no ser tan agraciada pero saber de lo que habla? Lo que yo pienso es que por audiencia todo se vale. Hemos visto caras bonitas meter la pata pero ahí sigue, nadie la sustituye. Estoy segura que las redacciones están llenas y llenas de periodistas mucho más válidas para hacer esos trabajos, pero que por desgracia, por no ser tan bonita, no lo ocupan. La gente prefiere una cara bonita a una buena profesional. Y bueno, esto es lo que yo pienso. A ver qué pensáis vosotros, mandadme los comentarios si queréis. Y también os anuncio que el siguiente post será sobre uno de mis entrenadores favoritos. Y bueno, dicho esto, ya yo termino con este primer podcast. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana siguiente de nuevo por el blog. ¡Chao!